Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Hoy, con la particularidad que tenemos en estudios al compañero Carlos Pérez, aprovechando las distintas jornadas que se han dado, bueno, la alteración del feriado y demás elementos, la nostalgia de por medio, que habrá cada uno lo toma de distintas maneras, pero bueno, le damos los buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia de la 36 de esta audición dominical, con un conjunto de temas muy importante, ¿no?, en la semana, pasando por juicios y formalizaciones y sí, de todo un poco, ¿no? Sí, si uno piensa en la globalidad, es como, bueno, la realidad se fue expresando en sus aspectos más esenciales en esta semana, ¿no? La utilización del aparato represivo, la utilización de la del sistema judicial, bueno, la concreción de proyectos económicos, en fin, en distintas áreas la esencia del capitalismo se fue expresando en nuestro país y que, bueno, intentaremos ir analizando o abordando por lo menos algunos de estos aspectos porque hacen a la circunstancia y exigen posicionamiento, ¿no? Porque, bueno, algunos podrán relatar los hechos supuestamente de forma objetiva, pero hay que analizarlo a fondo de una perspectiva de clase y tomar postura sobre lo mismo, porque de lo contrario se está haciendo cómplice, en definitiva, cuando uno deja pasar las cosas, simplemente las narra, digamos, pero no toma posición y mucho menos desarrolla una política frente a ello. Capaz que lo que expresó la Unidad Popular a través de su declaración en función a los hechos de, bueno, de vinculado al dirigente de FOSA, Federico Kreiman, donde la justicia empezó un proceso a pedido del presidente de la República, nada más y nada menos, por supuesto de ahí hacia abajo todo el directorio de OSE o una parte del directorio, y después todo el sistema que juega y que opera en función al poder, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas, señalando y criminalizando una movilización sindical y que la Unidad Popular señala con total claridad que se trata de justamente de amedrentar los métodos de lucha de la clase trabajadora, de intentar deslegitimar la movilización y la organización de los trabajadores, y por supuesto a la pasada también poner un manto de duda sobre la legitimidad de la movilización y de la causa, que era el tema Proyecto Neptuno, ¿no? Que obviamente, casualmente, el gobierno también avanzó en ese plan adjudicando la licitación. Y ahí la Unidad Popular señala con claridad, denuncia estos hechos, pero también los vincula con lo que es la lógica del sistema, que es el problema de fondo, en definitiva. Sin duda, un día sí y otro también, nos hablan desde las clases dominantes de la democracia plena en nuestro país, ¿no? Y estos hechos ayudan, ¿no?, sobre todo a los trabajadores más avanzados, a los trabajadores organizados y sobre todo políticamente organizados, cómo se va confirmando también en el plano ideológico algunas ideas centrales, ¿no? Como por ejemplo, que no hay nada que esté por encima de la lucha de clases, ¿no? Porque se intenta poner al Estado a veces como que, desde el punto de vista de los conciliadores, como que el Estado podría separaciones antagónicas, intereses antagónicos que hay entre las clases, estar en un estado por encima y que podría conciliar esos intereses, ¿no? Y en realidad, cuando nosotros hablamos un día y otro también de la derechización que va viviendo la sociedad con fenómenos como Bolsonaro, como Milei, o como que se van dando en el mundo, también en nuestro país esto se ve y se ve incluso hasta en la justicia. Uh-huh. Cómo se va derechizando el aparato judicial y cómo la justicia, los jueces, los fiscales, tienen vínculos directos con la clase dominante, ¿no? O son parte de la clase dominante, fruto de su extracción de clase, a veces fruto de sus altos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esta jueza Fossati formaliza a un trabajador por luchar porque lo que pasa es que le dicen bomba de humo y esa expresión ayuda y en realidad es un aparato que no explota, que lanza y que se usa en todos los estadios, ¿no?, de este país y que no hay ningún problema, ¿no? Entonces es un tema que se puede analizar de muchísimas maneras. Evidentemente se intenta en este caso desde el gobierno frenar el avance de los sindicatos que realmente luchan, con estas medidas de criminalización de la protesta, ¿no? En lo que muchas veces también hay un tándem entre la aristocracia obrera, podríamos decirlo de alguna manera, o el oportunismo dentro del movimiento obrero con unos métodos y desde el gobierno con otros métodos. En este caso se utiliza la justicia, la criminalización y en este caso la formalización de un trabajador por luchar por aspectos esenciales como la defensa del agua como un bien, como un derecho humano y que tenemos acceso, derecho a acceder todos en este país. Y bueno, a partir de estas palabras que terminan siendo generales, pero expresar, al igual que el comunicado de la Unidad Popular, con nuestra total solidaridad con el compañero y presidente del sindicato de la OCE, Federico Kreiderman, en este caso, ¿no? Seguro, y bueno, a través de su figura, todo el sindicato, ¿no? Y que no es casualidad, estamos ante un hecho donde se busca impedir o criminalizar la resistencia a un sindicato que ha sido proactivo en la circunstancia que atraviesa el país, ¿no? Más allá de la crisis hídrica, han evidenciado el resultado de las distintas políticas de este gobierno y el anterior en materia de recorte de presupuesto a los organismos públicos, ¿no? Cuando se denuncia un día y otro también la falta de personal y la lógica de impedir el ingreso de nuevos trabajadores y por ende el detrimento del servicio público y al mismo tiempo el incremento de las políticas privatizadoras, cuando eso es una política constante de un sindicato de señalar, denunciar, movilizarse, a los gobiernos no les gusta, ¿no? Se ha señalado a este sindicato como a otros, pero bueno, la visibilidad que ha tenido, el protagonismo ha sido muy importante justamente porque son temas centrales de la vida del país. Y habrá que seguir desarrollando esta pelea porque el proyecto Netuno Arasatí, bueno, se entregó se adjudicó la licitación, la obra, ya hay un conjunto de empresas beneficiadas y que empiezan a hacer caja con esto, ya empieza la pérdida de recursos económicos por parte del Estado, ya hay que liberar millones de dólares a estas empresas para que hagan su obra, para que privaticen el servicio, y inmediatamente va a haber un traslado a la tarifa pública, porque esto buscarán una excusa específica o una excusa general, pero más tarde, más temprano, el incremento de la tarifa de saneamiento va a estar producto de esta privatización. Y que tampoco da solución a los problemas que estamos viviendo en materia de recurso agua potabilizada, y que no está en la esencia de este proyecto tampoco, ¿no? Y esto se ha denunciado y ha sido omisión de los distintos gobiernos, como decían. Sí, bueno, el proyecto Neptuno, como se llamó, desde que aparece el proyecto impulsado por los privados, por estas grandes empresas, algunos actores fundamentales del gobierno, como en su momento el ministro Peña, se abanderaron con el proyecto, ¿no? Sin entrar en suspicacia si es legal o ilegal por el financiamiento privado de las campañas, cuando tú te embanderas con un proyecto privado de esta naturaleza, por lo menos tienes el derecho a la suspicacia de que alguna campaña van a financiar estas empresas, ¿no? Después, razones económicas. Cuando en un país crecen empresas, empiezan a crecer en dimensiones las empresas y son muy importantes y tienen inversiones muy importantes, cantidad de trabajadores también en definitiva importantes, el capitalismo también se empieza a transformar en capitalismo Estado y necesita generarle obras a estas empresas para que puedan seguir subsistiendo con esas dimensiones, ¿no? Pero después están las razones de este modelo de la inversión extranjera directa, que cuando se cierra una obra como la de UPM, necesita el gobierno, para maquillar sus cifras ante el Fondo Monetario, que hayan inversiones de esta manera, ¿verdad? Entonces tú, por un lado, te endeudas, honras una deuda externa impagable, inmoral, ilegítima, todas las que lo que tienes, recortas el presupuesto público y recurres después al financiamiento privado de obras que deben ser públicas, como en este caso de OCE, que como van a invertir 300 millones y después, aparte de recuperar eso, se van a llevar 500 millones de dólares más, lo que va a representar que la OCE va a tener que disponer de 50 millones de dólares todos los años para pagarle a estas empresas, ¿verdad? Además de la privatización de la potabilización de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Un negocio de una inversión muy importante, de una erogación muy importante que va a tener que hacer la OCE para una obra que en definitiva no va a resolver ningún problema, porque lo que va a potabilizar creo que no llega al 30% del agua que se necesita en la zona metropolitana. Creo que se habla de algo más de un 20% de los metros cúbicos que se necesitaría para cubrir amén de que el lugar no es bueno, de que es donde más se acumulan las cianobacterias, de que tiene salinidad gran parte del año, de que hay que hacer una pileta, de que seguramente más adelante van a tener que desalinizar, que aumentará los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco de desmantelamiento de las empresas públicas, de que no hay funcionarios, decíamos el otro día que solamente en Maldonado hay que cambiar 50.000 metros de cañerías para evitar la pérdida de agua ya potabilizada. Claro. Entonces la potabilizas mucho más cara y después la terminas tirando por pérdidas por no hacer mantenimiento de cañerías. Entonces realmente esto es un disparate. Nosotros decíamos en la audición del viernes, el verdadero atentado, especialmente agravado, es este tipo de obras, ¿no? De mercantilizar el agua y de comprometer el presupuesto de la OCE durante 20 años, teniendo que erogar 50 millones de dólares por año y dándole 500 millones de dólares a un consorcio privado cuyo interés y afán es solamente el lucro, ¿no? Sí, claro. Acá hay una clara intencionalidad, ¿no? Que la de beneficiar al capital privado con los recursos del Estado y del pueblo, en definitiva, porque no necesaria, o sea, el Estado está dispuesto, este gobierno está dispuesto a comprometerle a la OCE a pagar 50 millones de dólares por año para justamente para que el agua termine perdiéndose por la cañería rota, ¿no? Y como se ha dicho, más del 50% del agua ya potabilizada se pierde en estos caños que no han sido arreglados. Es algo tan simple como arreglar la propia cañería, ¿no? Y no necesariamente hay que gastar 50 millones de dólares por año. Capaz que si los tenés y lo querés hacer, genial, porque seguramente resuelvas el problema de forma mucho más rápida. Pero no es necesario gastar los 50 millones todos los años. Con un poco menos, capaz que con la mitad, habría que ver los ingenieros de la OCE, calculo que este costo ya lo deben tener calculado, ¿no? Si se invirtiera esa plata, que están dispuestos a gastarla, si se gastara en vez de la obra, en el arreglo de la cañería, habría un caudal de agua, bueno, se duplicaría la disponibilidad de agua, en definitiva, ya potabilizada de la que tiene actualmente la OCE. Entonces, a esto, por supuesto, hay que incorporar trabajadores, hay que actualizar la maquinaria, pero eso sería fortalecer al Estado, sería fortalecer una empresa estatal que viene operando desde hace mucho tiempo y que sigue siendo estratégica en la vida del país. Y pensemos en la región, ¿no? Cómo han currado los distintos gobiernos con justamente los servicios de agua y de saneamiento, donde cuando conviene lo privatizan y cuando ya no, lo vuelven a mano el Estado, se invierte y vuelven a privatizarlo. Eso lo conocemos acá en la región, ¿no? El Estado uruguayo ha sido una particularidad por mantener la esencia de los servicios en manos públicas. Pero esto que está pasando en la OCE también viene pasando en otras empresas donde el capital privado ha visto que es rentable y, bueno, con la disponibilidad y la buena voluntad de los gobiernos avanzan en las privatizaciones. Estos genios, porque Delgado decía que va a ser la obra más importante de la OCE en 150 años, estos genios le van a dar 50 millones de dólares por año a una empresa, de los cuales se van a perder 25 millones de dólares todos los años por la cañería, porque el 50% del agua la tira por la cañería. Te digo, van a poner las cosas de los genios que son para invertir, ¿verdad? Porque es textual. Nos va a costar 50 millones de dólares que se los va a quedar el privado y 25 lo vamos a tirar por las cañerías por no hacer mantenimiento de cañerías. Y al tiempo que tampoco se va a seguir avanzando en la cobertura del 100% del servicio, porque eso es un pendiente que nadie habla en este país, ¿no? Siguen habiendo localidades, barrios y gente sin el servicio adecuado que debe garantizar la OCE y tampoco hay obra en ese sentido. Exactamente. Otro tema, Gonzalo, que nos parece muy importante de la semana es el tema de la educación. Fruto de la rapiña, ¿no? del robo a mano armada que hubo en la UTU de la Cruz de Carrasco, que es realmente preocupante, ¿no? Nosotros venimos viendo en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, cómo se entra a mano armada y se dispara a los estudiantes, y ya se está expresando, estos hechos se expresan en otros lugares, como en Brasil. Nosotros hace un tiempo nos preguntábamos cuánto demoraban en llegar esas cosas a nuestro país, porque acá, cuando antes de venir la dictadura, decían, no, en Uruguay dictadura no va a haber, las instituciones democráticas y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, ahora estamos ante presencia que dos personas armadas entraron a una UTU, se metieron a una clase en curso, encañonaron a docentes y estudiantes para robarle los celulares, ¿no? Creo que este es como la punta del iceberg, que en realidad expresa una situación de violencia social, la crisis general de un modelo, y en particular los últimos, podríamos arrancar de la dictadura para acá, pero sobre todo de la reforma Rama para acá, de un modelo que se va llevando la educación, pasando por los gobiernos del Frente Amplio también, que conducen a este tipo de cosas, ¿no? De cómo dos personas armadas pueden entrar a una UTU por unas rejas que aparentemente se iban a hacer y que no dio el presupuesto, que las dejaron sin terminar, que hay huecos y que pueden entrar panchos, entrar por las rejas, pasar por un patio, entrar a un centro educativo, entrar por la puerta a un salón, amenazar a docentes y alumnos y después salirse, ¿no? Entonces digo, son cosas que expresan todo un modelo, y en particular la falta de presupuesto, que es el reclamo histórico de la izquierda en el marco de la educación, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, esto, como decías vos, visibiliza el nivel de complejidad en el que estamos, porque para llegar a este punto tiene que venir sucediendo toda otra serie de hechos que posibilitan que esto suceda, ¿no? El paso de meterse para adentro de forma armada y con la impunidad en que lo hicieron, es porque ya vienen agotando otras metodologías, ¿no? Ya el afanarte en la esquina, el afanarte en la puerta del liceo, el meterse para adentro de bandido, todas esas cosas ya venían sucediendo. Lo que estaba faltando era este hecho, pero para que sucediera, como decíamos, fueron agotándose y experimentándose todo lo otro, que es justamente la antesala. Y que cuando se viene sucediendo esa antesala y se denuncia, y cuando el gobierno no interviene, cuando el Estado no interviene, bueno, después pasa lo que pasa, ¿no? Llegan los ministros después a la puerta de las instituciones y pegan la vuelta. ¿Por qué? Porque no le da la cara para enfrentar a los padres, a los profesores, a los alumnos, que justamente venían denunciando todo esto. Cuando te roban en la parada del ómnibus a una cuadra, cuando te roban en la puerta de la institución, cuando se meten para adentro porque no hay portero, todo eso es responsabilidad del Estado y es omisión de su responsabilidad, sobre todo cuando se denuncia con anterioridad, ¿no? Entonces, yo escuchaba un video de los padres de la institución. Esto fue con mucha suerte, porque un tiro que se escape mataba a cualquiera, sea profesor, funcionario o estudiante, y era un hecho, pero bueno, tremendo, sin duda, como terminó siendo en definitiva, porque no deja de ser menor, por más que no haya disparado ningún arma. Entonces, cuando se denuncia la necesidad del 6% del PBI para la educación pública, es justamente no para enfrentar o fortalecer o construir un aparato represivo al servicio de la educación, sino para resolver todo lo otro, para que haya infraestructura adecuada, para que hayan los funcionarios en cantidad y en formación suficiente, para que existan mecanismos de prevención y sobre todo para disponer de un conjunto de recursos que transformen o que intenten transformar la realidad, o que esté de forma conjunta a otras políticas para transformar la realidad. Que vos pongas portero en todos los centros educativos no va a cambiar la realidad, es verdad, pero va a prevenir de ciertas cosas. Que vos tengas infraestructura adecuada desde el punto de vista pedagógico, didáctico y también desde el punto de vista de la seguridad, no va a resolver todos los problemas, pero que sin duda atenúa la situación que atravesamos. Y si a eso vos le ponés todo otro conjunto de políticas de educación, pero también de salud, de trabajo, de vivienda, bueno, voy a empezar ahí a revertir la realidad y a golpear la esencia del problema, ¿no? Entonces, acá hay que decirlo con claridad, esto no se resuelve con más milico en la puerta de los liceos o de las UTU, no se resuelve de esa manera, pero que hay que generar dispositivos de seguridad para los estudiantes y los funcionarios, y claro que sí. Sin duda. Sí, ahora las autoridades prometieron cámaras, terminar la reja y más patrullaje, ¿no? Exacto. Esas son las soluciones que le están dando. Y pensando en vamos a, no sé si ponerlo entre comillas o caracterizarlo, en los dos delincuentes, vamos, que entraron armados, ¿no? No los conocemos. ¿Cómo llegan a esa situación? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que resolverse la vida a mano armada entrando a robar celulares a un liceo? Entonces, si vemos la historia de ese proceso, seguramente crecieron puede ser en un hogar con violencia, en un asentamiento, sin acceso a la vivienda. Seguramente son desertores del sistema educativo, ¿verdad? Entonces, con esto quiero recordar también la participación de la Unidad Popular en los diálogos por seguridad, lo que convocó Tabaré Vázquez, que en un contexto general de como se le llama, de inflación punitiva, donde todo el mundo pedía más años de cárcel para esto, más años de cárcel para lo otro, más, que lo único que hicimos acuerdo nosotros fue en el tema de la lucha contra el narcotráfico, proponiendo sobre todo medidas de lucha contra el gran narcotráfico. Todo el sistema, el resto del sistema político planteaba más punición, más represión, más fortalecimiento a la policía y la unidad popular, sin desconocer que hay que proteger en este momento, que hay que luchar contra las situaciones de crimen, de delito. Evidentemente hay que hacerlo, pero con eso, si tú sostienes este modelo de aumento de la desigualdad, de concentración de la riqueza, de inversión extranjera directa, de endeudamiento, de privatizaciones, de extranjerización de la tierra, de UPM, etcétera, si sostienes este modelo, con más represión lo que hay es más aumento de la violencia. Entonces lo que hay que tender es a transformar esta sociedad, ¿verdad?, en el corto, en el mediano y largo plazo, transformaciones profundas de la sociedad para que haya empleo, salario de calidad, industrialización para eso, gente en el campo, producción de alimentos y sobre todo vivienda, salud, educación, ¿verdad? Y en el planteo de la educación no es tender al 6% o ahora la promesa de avanzar al 6% que después no llegan y que no es para nepi y velar si no te meten la educación policial, la militar, no sé qué del MIDE, no sé cuánto. Y entonces acá el planteo es 6% ya para ANEP y para UDELAR cuando pensamos en la educación. Porque también esta semana el gremio de estudiantes ocupó el Bausá y lo que pedía era las puertas en los baños, los separadores de los baños, mejores condiciones, equipos técnicos multidisciplinarios, psicólogos para atender la situación de los chiquilines, y ellos mismos tuvieron que hacer una pintada porque a las autoridades de la educación desde el 71 no les dio el tiempo ni invirtieron los recursos para tapar una pintada de la JUP. O sea, el gremio de estudiantes del Bausá, una de las actividades que hace en la ocupación es pintar, tapar una pintada de la JUP que reivindicaba a un fascista de estos que se había pegado el tiro él mismo en no sé qué operación que estaban haciendo. Y tenemos estas alegrías, ¿verdad? De que estudiantes que empiezan a luchar, que encuentran el camino de la organización, de la lucha, de la conciencia, de defensa de la educación pública, del unirse, ¿verdad? De romper con el individualismo, entre otras cosas, entienden que es importante en la pelea en contra del fascismo, incluso el crecimiento de la derecha, que en su centro de estudio no haya una pintada de la JUP. Entonces, 15 años de gobierno progresista no se dieron cuenta que en ese centro era importante pintarlo y que dentro de cuando había que pintarlo, había que tapar una pintada del fascismo, ¿verdad? Del fascismo. Pero las mismas autoridades ahora son las que están preocupadas porque en el salón gremial del IABA hay unos grafitis de los estudiantes, ¿verdad? Eso sí los tapan. Cuando es el graffiti del joven rebelde que empieza a dar pasos a la organización, a la lucha, que está enfrentado a las autoridades, hay excusa para ir a taparlo. Ahora una pintada de la JUP de la década de los primeros años de los 70, no se preocupó nadie en que era importante en un centro educativo. Eso tendría que haber sido como un acto del 19 de junio, pensando, no. Tendrías que hacer un acto de hacer llevar a toda la gente, a los niños a la escuela, todo, y decir, muchachos, vamos a tapar esto, porque estos eran fascistas, eran esto y lo otro, y que fuera un hecho público para todo el mundo. Educador. Educador, que estabas peleando contra el fascismo. Pero en este país, bueno, en Alemania hubo un Nuremberg, acá en este país nada. Hay gente como Radaeli ahora que se organiza y dice que son artiguistas, de verdad. Entonces, son cosas... el lado bueno, el lado que nos deja contentos, el lado que nos da esperanza, es cuando pasan estas cosas de que jóvenes estudiantes reivindican la lucha y, entre otras cosas, luchan contra el fascismo con este tipo de expresiones, ¿no? Sí, sí, vaya si será importante justamente eso, ¿no? La organización estudiantil. Y que vienen señalando problemáticas de la comunidad educativa, de la comunidad de los estudiantes, en definitiva. Y así como decíamos anteriormente, ¿no? Este hecho de violencia en la UTU fue como la máxima expresión. Bueno, ojo con lo que están denunciando los estudiantes. Veamos qué es lo que están denunciando para ver qué es lo que puede terminar sucediendo. Porque acá, cuando se están los gurises, señalan que necesitan equipos multidisciplinarios, aumentar la cantidad de psicólogos porque hay niveles de depresión, porque hay distintas problemáticas en la gurizada. Bueno, abramos los ganchos, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que un gurí se cuelgue en un liceo? ¿Que se suicida dentro del liceo? Porque en el contorno lo hace, ¿no? En sus hogares, en su vida privada, hay un alto nivel de suicidio y de depresión juvenil. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Que pase dentro de un instituto educativo para que el gobierno salga a decir vamos a contratar dos psicólogos más? Y estamos en el momento indicado, en plena rendición de cuenta, ya agotada la instancia de diputado, le toca al Senado y después, bueno, ya el gobierno anunció que están haciendo negocieta, va a volver a diputado. O sea que estamos en el momento indicado para incrementar el presupuesto en materia educativa. Y en esos 20 millones, que es un saludo a la bandera para la salud mental, no hay para los psicólogos en los liceos, no hay, porque ¿en qué contexto entra alguien desequilibrado, por decirlo de alguna manera, vamos a decirlo más políticamente correcto, con un problema de salud mental, se mete a un liceo armado y le dispara a los compañeros? ¿En qué contexto? ¿Y cómo los previene? ¿Cómo previenes esas cosas? Aparte del portero, aparte de las rejas. ¿Cómo previenes esas cosas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te anticipas a esos hechos? Entonces, vaya si habrá que trabajar en estos aspectos, sobre todo también desde el punto de vista de la lucha ideológica, para seguir avanzando en la construcción de un proyecto de izquierda, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir a hacer la pausa correspondiente de las 10 de la mañana y luego volvemos con más audición dominical. Bueno, continuamos con la audición dominical, aguardando comunicación también con el compañero Martín Andrada de Paysandú. Pero también en esta semana pasaron, como decíamos, otras cosas importantes en cuanto a la movilización y a definiciones políticas. Nos referimos en primer término a lo que fue el 29 aniversario de la masacre del Filtro, donde justamente la solidaridad de nuestro pueblo, de ese joven pueblo además, que venía saliendo de la dictadura, donde estaba tan reciente esa expresión de violencia tan contundente, volvió a sufrir la misma política represiva del mismo Estado burgués, conducido por la misma gente, por la misma clase, más allá de que fueran expresiones nuevas del Partido Nacional en el gobierno. Bueno, 29 años después, con la misma familia en el gobierno, con los mismos apellidos, se sigue manteniendo la lógica represiva. El aparato está allí, siempre al servicio, fortalecido, entrenado, y al mismo tiempo que en este caso garantizan la impunidad. La impunidad de dos crímenes, de Morroni y de Facal, que pudieron haber sido más, ¿no? Hubo la suerte de que mucha gente sufrió la represión, pero estuvo al borde de la muerte, pero no se concretó finalmente. O sea que pudieron haber sido más los mártires de nuestro pueblo en esa expresión de solidaridad internacionalista, como lo fue, porque se estaba justamente reivindicando el derecho a asilo a un conjunto de vascos, de militantes políticos y sociales que justamente eran señalados por el Estado español y con la complicidad del Estado uruguayo, criminalizados en definitiva por su condición de militantes y de luchadores, ¿no? Nuestra organización en ese momento expresó también sin restricción alguna la solidaridad. Eso costó después varios elementos políticos, ¿no? y judiciales a la organización y a los compañeros, pero que no nos arrepentimos en nada, en absoluto. Al contrario, hasta el día de hoy seguimos expresando nuestra solidaridad con el pueblo vasco, con esos compañeros, y exigiendo la justicia que implica en estos crímenes, ¿no? Porque los responsables los conocemos. Ruiz, el Oscar Ruiz, el policía, fue quien condujo el operativo de ese momento, y desde el 94 hasta la fecha lo único que sufrió fueron ascensos. Ascenso en su carrera policial, de la mano incluso del progresismo, porque Tabaré Vázquez lo puso como jefe de policía. Después sufrió algunos reveses en su carrera, pero sigue siendo responsable de buena parte del aparato represivo, ahora de vuelta en Maldonado, colocado por este ministro, que bueno, ustedes lo conocen bien, Carlitos. Sí, Herode Ruiz, hoy vuelve a ser jefe de policía de Maldonado, es un hombre de la cúpula policial de mucho tiempo, fue responsable del operativo del filtro en aquel momento, de la mano de la calle Padre. En el periodo progresista fue jefe de Canelones. Allí tiene denuncias de acoso sexual de una funcionaria. Dirigió los megaoperativos del progresismo, donde hacían un show mediático hasta con helicópteros en los barrios pobres. Y fue a Maldonado en su momento, y allí se convocó a todos los partidos y a hacerle el recibimiento a Herode Ruiz, y los únicos que nos negamos a ir para no ser legitimadores sociales de la impunidad fue la Unidad Popular en aquel momento. Y bueno, hoy esto vuelve a pasar, y ya tuvo un episodio en Maldonado de que un chiquilín andaba dando vueltas a la plaza con el volumen de la música alta, y para ello fue suficiente reprimirlo, agredirlo, salió de forma muy violenta y agresiva el propio. Los policías actuantes querían que bajara la música y le querían sacar el celular, pero no llegaban a una agresión de la que después sufre cuando sale él rápida, violentamente de adentro de la jefatura y golpea a este muchacho, ¿verdad? A los cachetazos públicamente allí, porque el muchacho se negaba a entregar el celular, decía que era propiedad privada, que para sacárselo tenían que tener una orden de un juez o algo parecido, y exigía que el operativo fuera correcto y que no lo violentaran, ¿no? Evidentemente. Y el argumento de Ruiz era respetá a la policía, guacho de mierda, es decir, y a los cachetazos también. Claro, pero el respeto hacia el ciudadano no se vio. Pero bueno, decimos esto porque nosotros estábamos hablando de que entraron a mano armada a un centro de estudio, y acá estamos hablando de acá hay una madre que la escuchamos en los micrófonos de la 36, que hace 29 años que espera por justicia por el asesinato de su hijo. Y uno de los responsables, ¿verdad?, es jefe de policía de Maldonado. Porque cuando hablamos de las cosas que pasan en nuestro país, hay que reflexionar sobre estas cosas. 29 años esperando justicia por un hijo, ¿verdad? Porque, repito, todos los días nos hablan de democracia, democracia plena. Desde el punto de vista de, no de un socialista, ni de un revolucionario, desde el punto de vista de un demócrata, y de un demócrata incluso burgués consecuente, desde el punto de vista de un demócrata, ¿verdad? ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? ¿Qué es el concepto de autodeterminación defendido incluso por las Naciones Unidas? Que un pueblo tiene derecho a autodeterminarse, no tiene que pedirle permiso al rey de España, ni al Parlamento de España, para poder hacer un referéndum. ¿Qué es la autodeterminación? Que un pueblo por sí mismo puede resolver él mismo en su parlamento regional, o como sea que como esté organizado, hacer un referéndum, y si la mayoría vota a favor, ese pueblo tiene el derecho a constituirse en una nación separada, en un país separado. Eso es desde el punto de vista de un demócrata consecuente. Digo por el tema de los vascos, ¿no? Sí, entonces, se estaba pidiendo repatriar a unos vascos, se hace una movilización, se la reprime, matan gente, y los responsables de esas ideas, ¿verdad?, son los que nos quieren enseñar la democracia, ¿verdad? Pero hay una monarquía, hay un rey, hay represión a pueblos que como el catalano, el vasco en este caso, que quieren separarse del Estado español, que corretearon a Puigdemont por intentar hacer un referéndum. ¿Qué es eso? ¿Qué es la autodeterminación de un pueblo? ¿Qué es ser demócrata? Es decir, hagan el referéndum. Si la mayoría está por el referéndum, se gobiernan solos, ¿verdad? Bueno, entonces digo porque democracia, pero la primera de cambio, cuando luchas para defender el agua, ¿verdad? O cuando apoyas a un pueblo que quiere gobernarse por sí mismo, te meten los milicos, siguen impunes y resulta que los demócratas son ellos. Entonces, hay que empezar a hablar estas cosas porque si no, viste, te dan vuelta las cosas, te ponen un país al revés, una madre 29 años esperando justicia, sin hablar de los desaparecidos de la dictadura, de la pintada de la JUP en el Liceo Bauzá. Entonces, estamos en este país, hay que ver la verdad a la cara, ¿verdad? Hay una frase de Lenin que leía casualmente en estos días, decía, hay que ver la verdad de frente, decía la verdad hay que verla de frente, decía Lenin. Dice, aparte de ser la actitud, la mejor actitud, dice, aparte de ser la mejor actitud, es la única correcta. En política es la única correcta. Y el país en el que vivimos no es el de la democracia plena. Empezando porque para que haya democracia plena tiene que haber igualdad. ¿Verdad? Tiene que haber igualdad. Si no hay igualdad, no hay democracia. Exactamente. Bueno, también, bueno, se nos ha ido pasando los minutos, pero otro tema que estamos pendientes antes de tener la comunicación con Martín es lo paradójico de las resoluciones sindicales en esta etapa histórica del movimiento uruguayo, ¿no? Mientras algunas organizaciones van en un rumbo, marcando una dirección, tomando definiciones en un sentido, miembros de esa organización resuelven exactamente lo opuesto. Nos referimos al tema de la resistencia al aumento de la edad para jubilarse. A regañadientes, el PIT-CNT, pero finalmente terminó sucediendo, resolvió apoyar la iniciativa de ATCS de promover un plebiscito donde se elimine la AFAP, donde se aumente las jubilaciones mínimas y donde se vuelva a poner como tope máximo para jubilarse los 60 años de edad. Al tiempo que AEBU, el sindicato de los bancarios, hace una asamblea luego de muchos años de no haberse hecho y la hace solamente por este tema. El tema, la presión del sistema financiero los llevó y los obligó a poder acceder a concretar una asamblea que hacía años que no se hacían. Y nos referimos a una asamblea para definir el salvataje de la caja bancaria, pero con eje central el tema de aceptar el aumento de años de trabajo para poder jubilarse. Y esto lo decíamos, lo hacen una o dos semanas después, luego que el PIT-CNT resuelve ir a un plebiscito, ¿no? Estamos hablando de una parte importante del movimiento sindical uruguayo, histórica, con grandes responsabilidades en los distintos momentos de nuestro país, en la política sindical, en la política económica también, por el poderío que tiene. Y asombrosamente, estamos ante la evidenciación de una degradación que viene procesándose hace largo tiempo, ¿no? Porque uno no puede decir que esto es algo mágico, que los miles de personas que estuvieron en la asamblea de forma espontánea se le ocurrió aceptarlo. No, esto responde a un proceso de degradación del movimiento sindical y que se expresa, como decíamos, de esta manera. Yo no sé si tiene chance de revertirse. Capaz que con otra asamblea, con más socios, con más participación. Desconozco, no me he informado al respecto. Pero que es una señal política contundente, indiscutible. Cuando la mesa representativa del PIT-CNT 16-14-14 resuelve apoyar a ATCS y los tres puntos, eliminar la SAFAP, volver a los 60 años de edad para jubilarte y el aumento de la jubilación mínima, inmediatamente hubo intentos de otra mesa representativa para rectificar. En este caso, bueno, fue multitudinaria realmente. Vimos fotos en el Antel Arena, de mucha cantidad de gente. Y allí, en un hecho, para quien intenta participar de los trabajadores conscientes luchando por el socialismo, ¿no? Ver que los trabajadores votan una resolución que les aumenta 5 años la edad para jubilarse. Aceptan trabajar 5 años más, aceptan un impuesto en las jubilaciones del 4%, aceptan rebajarse la tasa de reemplazo, ¿verdad? Aparte que aceptan, si vas a cuestiones más generales, aceptan que haya una caja paraestatal que invierta en el modelo forestal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque le dicen que también los bancos van a poner una plata, ¿no? Pero los bancos la están haciendo en carretilla la plata. El negocio bancario se ha modificado en los últimos años enormemente. De un banco que te pagaba cuando tú le dabas plata, es un banco que ahora te cobra por administrar la plata, ¿no? Que la lógica del negocio bancario ha cambiado, que ha avanzado hacia la digitalización, que avanza hacia la automatización, mucho va a avanzar con la inteligencia artificial, que la plantilla de funcionarios bancarios ha visto una reducción muy importante en los últimos años, denunciada por todo el mundo. Entonces, en ese marco, porque los bancos van a poner unos pesitos, los trabajadores aparentemente aceptan esto y lo festejan como una victoria, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que promovieron esta solución? Es esta corriente ideológica que se expresa tanto política como socialmente, que en el Frente Amplio se puede tiene a uno de sus jefes más importantes, que es Fernando Pereira, o sea, que tiene la presidencia del Frente Amplio, que se puede encontrar capaz que los sectores que se hacen llamar serenistas progresistas y que en el seno del movimiento sindical se llaman articulación, son verdaderos enemigos de los trabajadores. No nos referimos al que está afiliado a los sindicatos que conducen los dirigentes de articulación. Nos referimos a la cúpula de esta gente, ¿no? Que promueve este tipo de soluciones, ¿verdad? ¿Y por qué? Por un lado, el dolor de que una asamblea haya aceptado esto, además que estuvo maniobrada, que se cerró la lista de oradores y todo, pero la parte buena es que el diálogo social famoso que promueve Fernando Pereira el 2 de marzo, si ganan, es este. Sí. Es este, ¿verdad? El de que los trabajadores acepten todo el planteo del gobierno, pero que se le cobre unas migajas al gran capital. Un gran capital que en la medida que se automatiza, que se digitaliza, que tiene mucho menos trabajadores, puede aportar un poquito más por cada trabajador. Porque acá te ponían en porcentaje. Porque los bancos van a poner un tanto por ciento de aporte patronal, pero de masa, si tú compararas toda la cantidad de trabajadores, lo que se aportaba antes, a lo que se aporta ahora por una cantidad mucho menor de trabajadores, es mucho menos, ¿verdad? O sea que con poquitos trabajadores que se les aporta un poco más, pero el negocio bancario y financiero crece como nunca y tiene rentabilidad como nunca, y en cambio los trabajadores se ven obligados a aceptar este tipo de cosas. No creo que está Martín en línea. Sí, simplemente agregar, parecería que la moción que salió aprobada la hubiese escrito Salgain, ¿no? Sí. Realmente, como que si hubiese estado presente ahí, bueno, capaz que alguien en su representación, en su nombre, escribió la moción y dijo, muchachos, ajustémonos a las nuevas reglas de juego, acepten todo esto. Bueno, lamentable, la verdad. Por suerte, el plebiscito es imparable. Sea como sea, va a haber plebiscito con tres puntos muy claros, y que nuestra organización, junto a la Unidad Popular, ha reafirmado su compromiso en llevarlo adelante. Pero bueno, en estos minutos que nos van quedando, queríamos hacer contacto con Martín Andrada, compañero de la Dirección Nacional del 26 de marzo, que bueno, justamente a raíz de las resoluciones y reafirmaciones de nuestro último plenario, el trabajo en los distintos departamentos para seguir llevando adelante y promoviendo la organización del 26 ha sido esencial, y bueno, en esa tarea se vienen encontrando los compañeros, bueno, que también te involucra, Carlos, de la Comisión de Interior, pero le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, compañero, un abrazo a todos los que estén escuchando. Bueno, un gusto estar acá en los micrófonos para intercambiar lo que venimos haciendo, ¿verdad? Sí, estuviste en estos días, estuvieron por el departamento de Salto con justamente intentando llevar adelante las resoluciones de nuestro último plenario, ¿no? La de potenciar la organización en los distintos departamentos, involucrar más compañeros, llevar planes de trabajo, desarrollar planes de trabajo en los distintos temas centrales que se han definido. Sin duda que el plenario que tuvimos del 26, hace una semana atrás, nos potenció y nos dio también esa fuerza para llegar a cada vez más compañeros, ¿verdad? Es así que nosotros coordinamos primero con los compañeros de llegar a la ciudad de Salto. Había compañeros que tuvieron alguna posibilidad de llegar pero por motivos de trabajo, horario y eso, al plenario no pudieron. Entonces, quisimos restablecer ese vínculo, hablar con los compañeros, con el tema que ya ha definido el 26 de marzo, la unidad popular, para los temas como venías hablando, ¿no? El tema de la seguridad social, el plebiscito que va y va, y poder tratar por lo menos de organizar algunas cosas para cómo puedan encarar los compañeros, ¿verdad? Sí. Y que ellos me empiecen a conversar no solamente con el vecino, sino que a tener un tema de organización de trabajo que podemos estar complementándolo de distintos lugares. Claro. Esto que se decía, ¿no? Estamos preparándonos toda nuestra fuerza para desarrollar y llevar adelante, digamos que dos campañas de forma simultánea, lo que es propiamente electoral, con el objetivo de la UP de volver al Parlamento, de meter allí una banca de los trabajadores, y al mismo tiempo una campaña por una causa totalmente justa, de principio, que es el plebiscito justamente para enfrentar esta reforma a la seguridad social y transformar la Constitución en tres aspectos claves, ¿no? Esto implica muchos esfuerzos de los compañeros en los dos planos, como decíamos, porque si no lo hacemos nosotros, hay cosas que no lo va a hacer nadie. Empezando por lo del 26, ¿no? Y lo de la Unidad Popular. Si no lo hacen nuestros propios compañeros, allí no va a existir campaña. Digamos que el único discurso que va a haber serán la de los rivales. Y en materia de seguridad social, en algunos lugares nos da la impresión de que si no es el grupo de compañeros dispuestos, que están vinculados al Mondes y a las demás organizaciones, hay otras que no van a hacer campaña, ¿no? Nos da la impresión. Esa impresión de que vos hablabas se nota en el departamento. En la mañana, cuando tuvimos la recorrida de la prensa, si no fuera las organizaciones sociales, no como el Mondes o como la fuerza política nuestra, que lo pone arriba de la mesa el tema, muy poco se habla y muy poca profundidad se le da. Entonces creo que los compañeros han entendido la herramienta que tenemos, no solamente para volver al Parlamento, para poder intercambiar con más trabajadores, con más gente en los barrios, sino que la necesidad que tiene la gente, que se le llegue con algo claro, ¿verdad? Y lo único que ven es esto, que si los compañeros del 26, del Monde, no andan con el tema, poco se mueve. Entonces, han entendido cuál es la causa, cuál es el trabajo que se viene, cómo se tiene que dar de acuerdo a las posibilidades de cada uno de poder enfrentar todas estas situaciones, ¿verdad? Porque es un elemento importante para hablar con la gente, que nos da esa posibilidad. También estuvimos hablando de cómo llegar con el tema, revincular el tema de la organización con el tema del diario. Es muy importante, compañeros que a veces por motivo de trabajo, de la misma situación que tienen de precariedad y no tener las herramientas, a veces el diario no llega a todos los que tendrían que llegar. Hoy, con los compañeros quedaron justamente en esa tarea de poder volver a organizarse, poder tener una reunión con estos temas arriba de la mesa y tener el semanario como una herramienta como es necesaria para justamente ir y vuelta con la gente. Seguro. Uno pensando en Salto, en Paysandú, en lo mismo Artigas, parecería a veces que están supuestamente tan lejos y por lo tanto es casi que una realidad distinta, cuando justamente se trata de expresiones particulares de una misma realidad, ¿no? De cuestiones generales. La falta de empleo es en todo el país, las privatizaciones son en todo el país, la inversión privada es en todo el país, ¿no? Pero una inversión además dirigida a ciertos intereses. La reforma de la seguridad se aplica en todo el país, por lo tanto no es que por 600, 700, 600 kilómetros no hacen la diferencia en los temas centrales, ¿no? Por lo tanto los niveles organizativos también tienen que dar respuesta a esas generalidades del país, pero por supuesto también atender las particularidades de cada lugar. Es así, eso que vos se manifiesta con el tema de que en todos los lugares hay problemas comunes, también debe haber una solución común. Y la solución común que justamente intercambiábamos y nos juntábamos con los compañeros es de poder organizarse para enfrentar estas situaciones. Y cuando nosotros tendríamos un plan de trabajo, un plan de acción, eso que le llegue a los distintos compañeros va a ser muy importante, y poder cómo canalizarlo, cómo llegar, cómo profundizar esos lazos para que los compañeros sigan teniendo esas cosas que lo hace diferente a los demás, a los planteos de los demás, porque cuando acá, por ejemplo, en Paysandú, las rencillas que hay entre el intendente, los alcaldes, por abrir las puertas un caí, y queda todo encerrado en esas chiquitas, y la misma prensa se ocupa. Entonces, nosotros, los trabajadores, que nos podamos organizar, debe ir atrás de esas rencillas baratas, tenemos que poner los temas de profundidad, como el tema de la seguridad social, el tema de la vivienda, que en todos los lugares está pasando los mismos problemas, ¿no? El tema del trabajo, en Salto los compañeros están esperando la changa con los arándanos porque la naranja es muy corta, y así van, y otros compañeros que aprovechan ir al otro lado para abaratar, y ahí se le suman los tiempos. Bueno, en base a todas esas situaciones, tratar de tener una mínima organización para enfrentar estas cosas, ¿verdad? Seguro, es el gran desafío de esta etapa. El gran desafío. Ahí, Martín, bueno, en Paysandú se inauguró el local y hemos visto que se han desarrollado distintas actividades de finanzas para generar los recursos, que es fundamental, pero también la actividad política se viene sosteniendo, ¿no? En estos elementos que veníamos mencionando. Sí, acá en Paysandú tenemos un día fijo donde hacemos finanzas, pero esa finanza no queda, ese trabajo de finanzas no solamente queda en el tema de la recaudación, queda involucra al barrio, involucra a los compañeros, a venir a dar una mano, a la gente que llega y se lleva un volante, se lleva una información, pide el semanario, y eso lo venimos haciendo en la semana, y a veces también planificando algunas actividades, como por ejemplo, aunque parezca mentira, desde un comité de base nos están pidiendo que vayamos a dar una charla sobre el tema de seguridad social. Seguro. Trabajadores están diciendo, bueno, nos vamos a juntar en el comité, ¿no? Entonces, hablando de comité y esas cosas, recorremos la ciudad y todos los comités están de puerta cerrada. Ahora abren uno esta semana y vamos a ir a darle la charla en seguridad social. Y bueno, digo, creo que eso es importante, ¿verdad? Que otros trabajadores vean en nosotros la posibilidad de aclararle los temas donde su fuerza política no le da la claridad suficiente a los temas. Capaz que la próxima reunión se hace en otro local, entonces. Sí. lamentablemente sí, pero está, los pidieron que si podíamos ir, le dijimos que no había ni un problema, claro, que les llevábamos los materiales, sabiendo ellos de quiénes somos, ¿no? Sí, sí. Y el material de dónde viene, y, ¿verdad? Claro. Y hay compañeros que participan en esos lugares y se llevan el semanario, son parte del semanario de todas las semanas, o sea, claro, ¿no? Dan nuestra herramienta. ¿Tá? Y bueno, será un trabajo para que esos trabajadores en un futuro puedan vincularse más directamente con nosotros. Seguro. ¿Verdad? Tal cual. Es eso. Hoy, este tema de la comunicación, que nos ven claro en esos temas y en los otros, tienen la herramienta del semanario, y bueno, la próxima capaz que será en el local, porque también estamos hablando del local, ¿verdad? Claro. De hacer unas reuniones sobre el tema de seguridad social, como se han hecho, pero también hay otras actividades planificadas por el tema del medio ambiente, que sabemos que la Unidad Popular en el futuro tendrá un taller importante. Exacto. Y que tal vez desde Paysandú se pueda participar, porque es un tema que viene rodeando mucho acá en Paysandú. Muy bien. Bueno, Martín, te agradecemos por estos minutos, ya estamos casi en la hora. Felicitar por el trabajo ese y bueno, y a redoblar los esfuerzos en el norte. Bueno, vamos arriba y vamos en busca de esos compañeros que están viendo la posibilidad de poder ser parte de nuestras tiendas. Muy bien, un abrazo, que pase bien. Chau, bueno, chau. Carlos, también nos tenemos que despedir. Ojalá que esta semana que empiece, que supuestamente van a haber una serie de reuniones, parecería que definitorias, ojalá tengamos la alegría de escuchar la novedad de que, la noticia, ¿no?, la confirmación de que se presente la papeleta en la Corte Electoral, ¿no? Creemos que así será. Y nos sumamos al llamado a organizarse que ha hecho Martín a partir de la práctica, que es muy importante. Exactamente. Hasta el domingo que viene. Bueno, nos despedimos y nos encontramos con los compañeros en las distintas actividades que tenemos esta semana. Hasta la próxima.